Y el propósito del Salmo 119 es enseñarte a ser feliz. Y esta noche yo voy a estudiar con ustedes la estrofa número 4. Entonces vamos a la cuarta estrofa. La cuarta estrofa empieza en el versículo 25 y dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, abatida, herida, destruida, destrozada, hecha pedazos. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Es interesante lo que David dice. No, David no, porque David no fue el autor del Salmo 119. Nadie sabe quién fue el autor del Salmo 119. David escribió muchos salmos, pero el 119 no. El estilo de David no combina con el 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 fue Daniel, aquel de la cueva de los leones. Otros piensan que fue Nehemías. Y yo digo, a mí no me importa mucho quién escribió, porque quien quiera que haya escrito, el verdadero autor de este salmo es Dios. Y si el salmo está en la Biblia es porque Dios quiere decirte esta noche alguna cosa para ayudarte en el drama que tú estás viviendo. Muy bien, el salmista dice así: mi alma está destruida, mi vida, mi casamiento está destruido, la vida de mi hijo está acabada. Está todo mal, hecha pedazos, está en el polvo. Esa expresión en el polvo es para expresar lo peor de lo peor de lo peor. Acabó, ya está hecho añicos, pedazos, polvo. Ya no hay esperanza. Desde el punto de vista humano, ya no hay esperanza. De repente tú ya estás divorciado. De repente tu hijo ya se fue de la casa, no quiere saber nada de ti, está metido en las drogas. De repente tu casa, que con tanto sacrificio estabas comprando, ya se fue, ya el banco la tomó. Quiero decir, ya se acabó, está en el polvo, está destruida tu situación. Pero ahora viene el salmista y dice: vivifícame con tu palabra. Quiere decir que aunque todo te parezca destruido, el poder de la palabra de Dios es tan grande que te puede levantar del polvo, que puede restaurar tu matrimonio cuando está destruido, que puede sacar a tu hijo de las drogas cuando está acabado. Ese sueño que tú piensas que ya se acabó, no está si tú encuentras la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder vivificador que tú no tienes idea. Te voy a hacer pensar en el poder de la palabra de Dios. Cuando no había ni cielos ni tierra, no había árboles, ni animales, ni hombres, no había atmósfera, no había sol, no había estrellas, no había luna. Por el poder de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, si cuando no había nada, la palabra de Dios tuvo poder para hacer aparecer la vida cuando no había nada. En este momento, en tu vida, por lo menos hay polvo. Si de la nada Dios sacó la vida, ¿por qué del polvo Dios no puede restaurar? Pero pastor, mi hogar ya se acabó. Está polvo. Muy bien. Si Dios de la nada creó, ¿por qué del polvo no puede recrear? ¿Te acuerdas cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María y ellas estaban llorando, desesperadas, porque Lázaro había muerto hace 4 días y ya olía mal? Ya estaba en descomposición. Ya estaba putrefacto. Y Jesús llegó. Y todavía ellas le reclamaron diciendo: mira, Señor, ahora ya llegaste tarde. Ya llegaste tarde. Ahora. ahora ya mi hermano ya está podrido. ¿Por qué no llegaste cuando estaba enfermo? ¿Por qué no llegaste cuando estaba recién muerto, calientito? Ahora 4 días ya los gusanos comienzan a comérselo. Y ahora ya es tarde. Oh, querido, para Dios no es tarde. Y Jesús llegó 4 días después cuando las carnes de Lázaro ya estaban putrefactas. ¿Sabes por qué? Para demostrarte esta noche que para Dios no hay nada podrido, no hay nada putrefacto, no hay nada deshecho, no hay polvo, no hay muerte. Él es capaz de hacer maravillas en tu vida. Y ahí la palabra de Dios apareció. Lázaro, ven fuera. Y el hombre podrido, sus carnes sanaron y se levantó y comenzó a andar. El poder de la palabra creadora del inicio, ahora es el poder de la palabra redentora. Otro día Jesús encontró a un paralítico. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no agarró un paralítico que estaba hace un año paralítico? Hace 2 años paralítico. Tal vez hace 3 años. ¿Por qué Jesús buscó un paralítico que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué? Para que al hombre no le quedase la mínima duda de que desde el punto de vista humano, desde el punto de la ciencia, ya no había curación para ese paralítico. Y sin embargo, Jesús apareció, le dijo, ahí viene el poder de la palabra, mira, el poder de la palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico que hace 38 años no andaba, se levantó y comenzó a andar. Ese es el poder de la palabra restauradora de Cristo. ¿Te acuerdas la mujer que estaba con hemorragia? ¿Por qué Jesús no encontró una mujer que estaba 1 año, 2 años? ¿Por qué tantos años? Para probarte que para Él no hay nada imposible. Oh, querido, desde el punto de vista humano, tu documento nunca va a salir. Desde el punto de vista humano. Pero el poder de la palabra, ahí no ten ley, no ten justicia, no ten presidente. No. El poder de la palabra es el poder de la palabra. Desde el punto de vista humano, tu negocio fracasó, ya acabó. Ya estás vendiendo las pocas cosas que te restaban porque acabó, está polvo. Ahora viene el salmista y dice, mi alma está abatida hasta el polvo, vivifícame con el poder de tu palabra. Hasta aquí todo maravilloso, solo que tú estás pensando una cosa, tú estás pensando así, quiere decir que está todo acabado, está todo perdido en mi vida y esta noche Jesús va a decir, resuelto tu problema y está resuelto. No, no es así. ¿Sabes por qué? Porque esta noche Dios no está corporalmente, el Señor Jesucristo no está corporalmente con nosotros para decir, como al paralítico, levántate y anda. O para decirle al muerto, levántate, sal, resucita. No está. Pero su palabra está. Solo que su palabra ahora ya no es audible. Su palabra es este libro. La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y si tú quieres que Dios haga los milagros en tu vida, tienes que creer en la palabra de Dios. Tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita aquí, está registrada. Pero nosotros los seres humanos somos muy místicos. Queremos una palabra que se escuche así diciendo, ya, tu problema está resuelto. No, no, no, no. Aquí Jesús te muestra cómo es que tu problema se va a resolver. El poder de la palabra de Dios continúa lleno, pleno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque te digo, querido, este libro es el manual de sobrevivencia. Mira, cuando tú compras un aparato eléctrico, un MP3, un DVD, una máquina digital, una licuadora, plancha, lo que tú quieras, viene en una caja envuelta en un plástico. Y cuando abres la caja, lo primero que encuentras, ¿qué es? Es un librito. ¿Cómo se llama ese librito? Manual de instrucciones. ¿Para qué crees que el fabricante colocó ese librito ahí? Porque el fabricante dice así: a ver, le voy a dar trabajo a este tipo que va a comprar esta máquina, que lea este libro. No, el fabricante no quiere darte trabajo. El fabricante quiere que ese aparato que acabas de comprar te dure mucho y te produzca bastante. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Mira, ¿cómo somos los seres humanos? Y tú ya has comprado y has hecho eso. Abres la caja, sacas el aparato, lo primero que encuentras es el librito, que es el manual de instrucciones, ¿y qué haces con el manual? Agarras y lo botas a un lado. Y después agarras el aparato y lo comienzas a manosear. Aprieta aquí, aprieta allá, aprieta allá. Y funciona por acaso. Pero vamos a decir que el manual dice que es para colocarle energía 110. Y tú no lees. Y le metes 220. ¿Qué va a pasar? Se quemó. Y ahí, ¿quién es el culpable? El fabricante, el dueño de la tienda, el camionero que trajo el aparato, tu hijito que estaba llorando, la esposa que el arroz no le salió bien cocido. El problema es ese, le echamos la culpa a todo el mundo. Tu vida no dio suerte, tu negocio no funcionó, tu matrimonio no funcionó, tu hijo está en la droga. Todo el mundo es culpable, menos tú. Pero el único culpable eres tú. ¿Por qué? Porque, querido, te digo una cosa, mira. Tú no eres aparato eléctrico. Tú eres gente linda. Tú eres ser humano. Tú tienes... El aparato eléctrico no tiene alma, no tiene sentimiento, no tiene corazón, no tiene emociones. El aparato eléctrico no sueña. Pero tú sí. Por lo tanto, tú no eres un aparato. Es verdad que muchas veces en esta vida las personas te hacen sentir como si fueses un objeto. Tratan de sacarte lo más que pueden sacarte, tratan de explotarte. Pero querido, tú eres gente, un ser humano maravilloso. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta tierra. Y Él se interesa con tus sueños, se interesa con tus planes. Cuando tu noviazgo no da cierto y estás llorando, Él está ahí a tu lado. Cuando tu matrimonio no está funcionando, Jesús está ahí. Él te ama. Esta noche, Jesús no está aquí mirando un teatro lleno. Él te mira a ti como si tú fueses la única persona que estuviese sentada aquí. Porque para Él no hay grupos, no hay multitudes, hay individuos, personas. Ahora, ¿tú crees que Él te creó? Te trajo a este mundo. Te colocó en esta tierra y te dijo así: ahora, hijo, mira, yo ya te crié. Ya te creé, ya estás creado. Ahora, mira, vive tu vida. Trata de ser feliz. Trata de encontrar tu camino. A ver si las cosas te dan cierto. Y se fue. Y te dejó perdido en esta vida. No. En el momento que Dios te creó, ¿sabes lo que hizo? Te dio el manual de instrucciones. Y te dijo: oh, hijito, mira, para que te cases y seas feliz, lee el manual. Y entonces te vas a casar y vas a ser feliz. Para que el dinero que ganas, sea mucho o sea poco, se multiplique en tus manos, lee el manual. Para que tus hijos crezcan como palmeras a la orilla del río, lee el manual. No hay nada en esta vida, querido. Si tú quieres ser un hombre feliz, victorioso, quieres abrir una empresa y que prospere, quieres iniciar un empleo y que te vaya bien, quieres, para lo que tú quieras hacer en la vida, en este libro están las indicaciones para todo, para todo. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Cuando nosotros pensamos en la Biblia, pensamos como un libro de prohibiciones. Ahí dice que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que no puedo hacer aquello. Y a veces los propios cristianos nos encargamos de proyectar la imagen de la Biblia equivocada para las personas. Porque mira, aquí dice que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. La Biblia no es una colección de descripción de pecados. La Biblia es un manual de instrucción, un manual de orientación para enseñarte a vivir, para enseñarte a ser feliz, para enseñarte a vencer. Pero la Biblia es ignorada por las personas. La Biblia no es conocida por las personas. Cuando salió el último Harry Potter, vendió cada 8 minutos 50.000 ejemplares. Y la gente devora. Solo que Harry Potter no enseña cómo vivir. No enseña cómo ser feliz. Pero la Biblia, que es el libro que enseña cómo ser feliz, nadie lee. Por eso mira lo que dice el siguiente versículo. El versículo 27 dice así: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Porque si tú no entiendes, tú vas a pensar que la Biblia es un libro de prohibiciones y no vas a querer leer. Pero si tú entiendes, por eso el salmista dice, por favor, hazme entender la belleza de tus mandamientos para que yo contemple las maravillas. Oh querido, la vida puede ser maravillosa, el matrimonio puede ser maravilloso, los hijos pueden ser maravillosos, puedes disfrutar de buena salud, puedes tener amigos, la vida puede ser maravillosa. Desde el momento en que entiendas por qué existen los mandamientos, por qué existen los consejos divinos. Pero nosotros no entendemos y pensamos que la Biblia es una colección de prohibiciones. No miramos a la Biblia como un libro de orientación. Mira, es como... hay leyes que Dios ha establecido en la vida. Una de esas leyes es la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad dice que si yo no quiero matarme, vamos a decir que estoy en la azotea de un edificio de 20 pisos, que si yo no quiero morir, la ley de la gravedad me dice no te acerques mucho, porque hay una ley llamada la ley de la gravedad donde todo objeto es atraído al centro de la Tierra. Entonces, espera, si yo voy a decir, ¿por qué existe esa ley? Tan bonito que es jugar aquí al lado y no puedo. Y entonces vienen los cristianos y dicen, es pecado. Escucha, no es pecado, es que Dios quiere que vivas. Estableció leyes en el universo y los astros obedecen las leyes, porque si no este universo sería un caos general. Ahora, si tú no obedeces la ley de la gravedad y te acercas, pues la ley se va a cumplir. Tu cuerpo va a ser atraído al centro de la Tierra, te vas a matar. Y ahí, cuando te mataste, o vamos a decir que no te matas, te quedas parapléjico, te quedas sin poder andar, quebrado la columna ahí, para el resto de tu vida en una cama. Ahí tú levantas los ojos al cielo y dices así: qué malo es Dios, me ha castigado porque no he obedecido. Espera un poco, querido. Y el problema es ese, que hay muchos cristianos, es que Dios te está castigando. Dios, querido, Dios no castiga. Así que este tipo que iba a colocar la energía 110 y le botó 220, el fabricante lo está castigando. Su máquina se quemó porque el fabricante lo está castigando. No, su máquina se quemó porque él es tonto. No leyó. No obedeció. Pero nosotros pensamos que Dios nos castiga. Dios no nos castiga. Dios estableció rutas y dijo, anda por aquí. No, no, no, no, no te acerques mucho. Ven, ven para aquí. Adán le dijo, no te acerques del árbol. Él se acercó. Malogró todo. Hay cosas simples, por ejemplo, fumar. Simple, bien simple. Yo tengo un amigo que dice que si Dios hubiera querido que nosotros respirásemos humo, no nos estaría colocado la nariz aquí. Nos hubiera colocado la nariz aquí en la cabeza, como una chimenea, para que el humo salga por ahí. Pero si Dios nos colocó la nariz aquí, es porque quiere que respiremos aire puro. Ahora, mira, ¿sabes cuál es nuestra tragedia? La tragedia es que Dios nos dio libertad. A los animales Dios no les dio libertad. Por eso agarra un caballo y dale un cigarro, no fuma. Golpéalo, no fuma. Mátalo si quieres, no fuma. ¿Por qué? Porque es caballo y no tiene libertad. Y su instinto le dice que no, no puede meterle cigarro al pulmón. Pero dale a un hombre, ahí fuma, se atora, tose. La primera vez que traga humo le da ganas de vomitar, pero insiste, insiste, insiste hasta que queda viciado. Ahí fuma 5 años, 10 años, un día comienza a toser, va al médico, el médico le dice, está con cáncer al pulmón. Y ahí, él se arrodilla, Dios mío, me estás castigando porque fumé. Querido, ¿Dios te está castigando? Dime una cosa, ¿Dios te está castigando? Tú estás sufriendo solito el camino que has escogido. Por eso el salmista le dice, hazme entender tus palabras. Querido, te digo una cosa, ser feliz es fácil, prosperar en la vida es fácil, tener un hogar feliz es fácil. Estoy casado 40 años con la misma persona y yo siempre digo que si tuviese que casarme de nuevo, viajaría el mundo todo buscando a esa persona para casarme con ella. Pastor, ¿y no han tenido problemas? Claro que hemos tenido problemas. ¿Qué hogar no tiene dificultades? Pero cuando tú tienes el manual de Dios en la mano, el manual te enseña cómo resolver los problemas, porque para todos los problemas hay solución. Pero lo que pasa es que nosotros esperamos que la solución caiga del techo. Nosotros no queremos ir a leer las instrucciones divinas para resolver los problemas. Yo te desafío. No conozco en la vida un hombre que me haya dicho, pastor, yo he leído la Biblia, he aplicado los principios, los consejos a mi vida y no da resultado. No conozco. Pero conozco una señora, me dice, pastor, yo compré una Biblia, pero no da resultado. Pero yo, ¿cómo es eso? Sí, pastor, porque no podía dormir, mira, yo sufro de insomnio, ya consulté con los médicos, ya hice de todo y no puedo dormir. Ahí alguien me aconsejó comprar una Biblia y compré la Biblia. Pero y no dio resultado, no, no da resultado. ¿Qué está haciendo con la Biblia? Ella pensaba que la Biblia es un amuleto. Entonces, ¿qué pasa? En su almohada, ella coloca la Biblia debajo de la funda y duerme ahí. Quiere decir, si con la almohada suave no puede dormir, con la almohada dura, ahí es que no va a dormir de verdad. Es que la Biblia no es amuleto. ¿Tú crees que porque tienes Biblia ya está resuelta tu vida? Hay gente inclusive que anda con la Biblia, ay, porque ven eso en las películas y todo, que viene el diablo, agarro la Biblia para defenderme. No, no, querido, la Biblia no vale así. No, porque un día un hombre estaba andando en la calle y le dispararon un tiro y él y chocó a la Biblia y se quedó la bala incrustada en la Biblia. Puede ser, Dios es Dios. Pero una cosa te digo, la Biblia no es pata de conejo. La Biblia no es herradura, la Biblia no es trébol de cuatro hojas, la Biblia es la palabra de Dios, y para que tenga valor en tu vida, tienes que leerla y tienes que practicarla. Porque de nada te vale si no la practicas. Pero querido, yo veo yo la Biblia y encuentro tantas cosas maravillosas en la Biblia. Especialmente, ¿cómo puedes hacer para que el dinero se multiplique en tus manos? Aquí hay consejos sabios. Y yo te puedo contar maravillas de cómo Dios ha operado, ha trabajado en la vida de tantas personas. Ahora dice así, el versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira. Y el versículo 30. Escogí el camino de la verdad. Ah, porque tú no conocías, tú pensabas que a tu vida había que colocarle corriente 220. Tú no sabías que era corriente 110. Entonces tú le estabas metiendo corriente 110, 220, y te estabas destruyendo tu matrimonio, tu vida financiera, tus hijos. Pero un día descubres que aunque la televisión te dice 220, la prensa te dice 220, los libros te dicen 220, la novela te dice 220, las películas te dicen y todo el mundo te dice 220, tú un día encuentras la Biblia y descubres que no es 220, es 110. Quiere decir que tú estabas en el camino de la mentira. Y por eso tu vida se estaba arruinando. Y ahora el salmista dice, Señor, cuando me haces entender tu palabra, ayúdame para apartarme de la mentira y para escoger la verdad. La vida cristiana no es como el juego de las chivas con las águilas. Tú eres de las águilas y esta noche yo te convenzo que tienes que ser de las chivas y tú vienes para ser de las chivas. ¿Tú crees que la vida es así? ¿Sales de una iglesia y te entras a otra iglesia y ya estás resolvido? No, la vida cristiana no es así. Cuando yo te hago una invitación, no es para salir de una iglesia y venir a otra iglesia. Cuando yo te hago una invitación es para que tú salgas de una vida destruida para una vida reconstruida. De una vida de tristeza para una vida de alegría, de una vida de desesperación para una vida de esperanza, de la mentira para la verdad, de la luz, de las tinieblas para la luz. Porque Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es la verdad. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Dios quiere abundancia en tu vida, abundancia de amor, abundancia de armonía, abundancia de felicidad, abundancia de dinero, abundancia de salud. Dios quiere abundancia en tu vida, pero el camino para llevarte hacia la abundancia es su palabra. Tienes que estudiarla y tienes que practicarla. No hay otro camino. He encontrado en mi vida tanta gente. Un tocayo mío, Alejandro, estaba enloquecido. Su vida estaba en el polvo. Era ingeniero de producción en una grande fábrica de harina de trigo. Abandonó todo. Lo mandaron al manicomio 6 meses. Se escapó del manicomio. Lo agarraron de nuevo, quisieron llevarlo para allá y él suplicó a los hijos, por favor, no quiero que me manden al manicomio. Yo me escapé de ahí porque no quiero estar ahí. Y Dios tocó el corazón de los hijos y dijeron, está bien papá, entonces quédate en casa con nosotros. Y él estaba ahí, su alma abatida hasta el polvo. En las noches salía a la piscina y aullaba como un lobo. Se creía lobisomen, el hombre lobo, ¿no? Cuando salía luna llena, salía a la piscina y gritaba como lobo. lloraba de día. Y los nietos, los hijos, decían, pero papá, ¿qué te pasa? Él simplemente lloraba, no sabía por qué lloraba. Un grande ingeniero en esa situación precaria, destruida. Una noche salió a andar por las calles de la ciudad y encontró una carpa abierta y decía así: el secreto de la felicidad. Tema de hoy, el secreto de la felicidad. Y él dijo: yo quiero ser feliz y voy a entrar ahí. Entró a la carpa y ahí estaba un pastor predicando que el secreto de la felicidad es conocer a Jesús. El secreto de la felicidad es conocer la palabra de Dios. El secreto de la felicidad es seguir lo que Dios enseña. Y entonces, él, cuando el pastor hizo un llamado, él se levantó y vino adelante entregándole la vida a Jesús. Volvió a la casa. Después de mucho tiempo se bañó y se cambió de ropa. Y la familia lo comenzó a mirar y bañándose. Los locos no se bañan. Dice que tienen miedo de agua. Y la esposa le dijo a los hijos: la locura le está dando por el baño ahora, por la higiene. Se fue limpiecito a asistir a la conferencia. Ahí entendió que tenía que comprar una Biblia y estudiar la Biblia, porque la Biblia era el manual de la felicidad. Y compró su Biblia y pasaba leyendo su Biblia todo el día. Y la esposa le decía a los hijos: la locura se le está yendo ahora para la Biblia. Y todos pensaban que estaba loco. Ahí un día le apareció diciendo que el sábado es el día santo del Señor. Ahí la esposa lo miró, miró a los hijos: ahora la locura le dio por el sábado, mira. Y ahí un día llegó diciendo que Dios es dueño de todo lo que él tenía y que debería devolverle a Dios 10%. Ahí los hijos todos pensaban: papá, tenemos que mandarte al manicomio de nuevo, porque ahora ya tu locura está afectando la finanza de la familia. Pero el hombre estaba cada vez más lúcido y más sano. Y a medida que fue ajustando su vida a la palabra de Dios, él encontró paz en su corazón. Oh, querido, te digo una cosa. En esta vida es muy cruel, ¿sabes? Porque una noche como estas, por ejemplo, yo miro tu cara, miro tu rostro, miro tu cuerpo, tu ropa. Yo no tengo la capacidad de mirar tu corazón. ¿Cómo puedo saber que tú estás ahí con la vida destruida, con tu hogar destruido? Nadie sabe. ¿Cómo puedo saber que estás endeudado completamente sin saber qué hacer para buscar dinero y pagar tus deudas? Tu padre está enfermo en tu país, quisieras verlo, pero no tienes documentos para salir. ¿Cómo puedo saber? Hay momentos en la vida en que piensas: Dios mío, ¿dónde estás? Si existes, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Yo quisiera decirte esta noche que Dios te ama y quiere ayudarte. Pero la única manera de ayudarte es que tú conozcas la palabra, para que veas cuál es el camino, por dónde debes ir, qué es lo que debes hacer. Y querido, no he encontrado nunca una persona que haya agarrado las enseñanzas bíblicas y aplicado su vida y que le haya ido mal. Por eso esta noche quiero hacerte una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia. Ustedes un día se levantaron, fueron adelante entregándole la vida a Cristo. La invitación que voy a hacer esta noche es para ti, querido, que estás comenzando a venir a la iglesia, que estás estudiando la palabra de Dios, que estás conociendo el Evangelio. Si esta noche quieres decirle en tu corazón: Señor, te entrego mi vida. Señor, necesito de ti. Señor, abre mis ojos. Señor, enséñame a vivir. Yo creo en ti. Yo sé que tú puedes cambiar el rumbo de mi vida. Si tú quieres decirle eso a Dios, ¿sabes lo que te voy a pedir? Que tú te levantes. Sin miedo, te levantes y vengas aquí adelante. Hay una entrada por aquí, hay otra entrada por ahí. Que te levantes en el nombre de Jesucristo y vengas. Quiero preguntar, ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir entregando su corazón a Jesús?